Muy buenas tardes, noches, días, amigos de Se va a morir. Aquí estamos un día más frente al micrófono y detrás de sus orejas. Hello, how are you everyone? Hola. I am Michael Jordan. Soy Miguel Jordan. I talk in the hablo separ caca or separ morir. In the cállate, house. Idiota. Hola a todos, muy buenas noches. Estamos aquí en un nuevo capítulo de Se va a morir, número 8, ¿cierto? Socio. Ya, y si no, si no era el 8, no importa. De hoy en día va a ser el capítulo 8. Así que estamos muy contentos de que por fin pudimos grabar. Somos los peores, como no sabemos cuántos capítulos llevamos. No importa. Bueno, pero escuchen todos los otros anteriores. Exacto. Y, y cuéntenlo. Y corresponde. Y cuéntenlo y nos cuenten. Y este es el último, hasta hoy en día. Oye, ¿qué nos espera el programa el día de hoy? Mira, hoy día tenemos el tema favorito de todos los chilenos de la semana pasada y esta. Y quizás una más antes. Ya. La plata, los morlacos. Comprar, gastar, eso es el tema, 10% de AFP. De la AFP, buen tema, estuvo en palestra todas estas dos últimas semanas, creo. Sí, y además tenemos la de hoy día, ¿cuál es? Una, claro, último minuto. Que nos cambió todo el programa. Cambio de gabinete, el tío Piñe, no, el viejo, bracitos cortos, el tic, reptiliano. Tic man, el hombre tic, se tiró su... Le dio su cuarto de hora y cambió a todos los hueones. Pero en realidad lo dejó el mismo. Claro, uno en boque por ahí. ¿En boque? Calla, po. En boque. Oye, que estamos andamos en roque. Algunos en roque que hizo por ahí, pero igual trajo a unos nuevos. Lo sacó de una caja así, claro, en la no moneda. Nuevo en la política, pero... Se puso una máscara. En la moneda. Otro y listo. Oye, y además vamos a inaugurar una nueva sección. Bueno, así que pulento. Escúchenos ahí, como a mitad del programa. No le vamos a contar nada, pero solamente vamos a decir que tiene esta nueva cortina. Cacha. Que estamos dedicados. Que la están produciendo, claro, en los estudios de Miami. Miami, se dice Miami. Y además... Y además, está claro, las recomendaciones que tenemos las todas clásicas las recomendaciones. Una... Pero que yo creo que... Me gustaría decir que son la más esperada sección de la hora de escucha, pero en realidad no tenemos idea si les gusta o no. Sí. Porque no nos dicen nada. Pero de nosotros son las mejores. Porque sí, yo sí. me intereso bastante en lo que tú dices. Sí, y yo también. Y tomo nota, así que... Nos y aparte, mucho. Las recomendaciones las estamos subiendo en Instagram, así que síganos. Sí, pues. Aceptado, sí. Que las estamos subiendo en la historia. Y de hecho, podíamos hacerlo retro... ¿Cómo se dice? ¿Cuándo vas para atrás? Retrospectivo. ¿Retrospectivo? ¿Retroceder? Claro, sí, con las que no hemos puesto antes. Sí, pues vamos a subirlas también. Vamos a poner una fotito de alguna cosa ahí. Pero las recomendaciones de este capítulo van a estar buenas porque son nuevas, en el sentido de que nunca habíamos hecho esas recomendaciones. ¿Sí? O esa área de recomendación. ¿Sí? Y llenan el alma y el cuerpo. Buena. Así que, puta, qué buena frase te sacaste. Está buena, ¿no? No es que me haya equivocado. Llenan antes. Llenan las arcas, sí. Y el cuerpo. No es que lo haya ensayado, que no hayamos equivocado 10 veces. No, nada que ver. Así que con esto damos el inicio. Y bienvenidos a... Se va a morir. O morir. Ando bilingüe, de. Ya. Qué estúpido. ¿Qué vamos a conversar hoy día? El tema que todo Chile quiere saber. No, todo el mundo, todo Chile ya sabe el tema. Está todos tanto. Los memes ya han invadido este tema. Los grandes intelectuales de los memes ya hicieron uso de su talento para indicarnos todas las cosas. Exacto. Referentes al tema. ¿Qué será? El tema de la AFP, pues. Yo creo el 10%. Que es un temón que yo creo que... A todos nos estuvo hasta escuchando en vivo la radio. Hoy el canal del Senado estuvo, pero así... Primera vez en mil millones de años que se vio en directo el canal del Senado. No. Oye, me acuerdo que para la otra... Esa, ¿cuál fue? La del aborto. También hubo... Ahí pero hubo parece también, que no fue tanto. No fue tanto. Porque no. La plata manda, por loco. No, y aparte el contexto es que hay muchos que no están trabajando, están encerrados. Entonces, ¿qué más entretenido que ver? Que ver el canal del Senado. La hueá buena. ¿Qué panorama tengo para hoy? A ver... Ya vi todas las series de Netflix que hay. Ya no está hecho. Viñuela en la tele, así que miré. Oh, ese culiao. De Senado. Viñuela. Pero saludos, claro, para Viñuela. Pero fue una gran discusión. Más. Pero más que en la cámara de los senadores, ¿no? Esa fue la que estuvo más peleada. Esa estuvo más brígida porque... Siempre me confundo entre diputados y senadores. Pero... Diputado primero, senador después. Eso es lo que hay que saber. ¿Pero cuál es la que se necesitaba más votos? O sea, los votos que más importan diputado. En cantidad son diputados, porque son ya, más. Entonces, en esa es la que tuvo más peleas, porque necesitaban como 13. que se dieran vuelta, claro, la chaqueta, en el otro necesitaban como dos nomás, y fueron más. Claro, aparte se entiende que cuando tú pasas de nivel, es como un juego. Pasas del nivel 1, que es solo diputado, ya tenías un poco más posibilidad de ganar. Claro, el tema de las pugnas que hay entre partidos, que, o sea, al final, claro, todos sabemos que lo que se cocina no se cocina en el hemiciclo, como no, dicen, sino en los carretes, en el asado, en... En los WhatsApp. ¿Cómo? Sí. ¿Qué eran los teléfonos estos hueones? ¿Pero ¿cómo estará el WhatsApp? ¿Ah? ¿Así tan insegura la wea? ¿O tendrán, sí, un sistema más...? No, son muy brillantes nuestros legisladores, weón. Bueno, yo creo que con cuevas saben algunos escribir. Florcita Motúa. ¿Se mandan cartas? Florcita Motúa y... ¿Y si se mandan cartas así por correo tradicional? Con paloma. Con paloma con cuervo, weón. Oye, pero yo creo que... bueno, como todos decíamos, el... fue un gran... hecho... A ver, yo creo que muchas familias necesitaban este 10%, que al fin y al cabo es necesitan una... porque todavía no está en la plata. Ah, claro, pero supone que ya está casi todo listo, pero es plata que van a necesitar, nuestra propia plata, porque al final es cada uno. A lo que voy es que no es un salvataje gubernamental ni empresarial, sino es un autosalvataje, como podríamos decir, porque es plata de uno mismo. No es que digamos que el Estado financió esta ayuda. No, pues, o sea, el Estado no gastó ni uno. Nada, pero sí permitió que se haga la repartija. Ahora, ¿por qué permitió? Eso está igual discutible. Y ahí está la discusión también de, claro, la gente necesita el dinero, pero también qué está detrás el votar este... O sea, si tú lo miras fríamente, no tendría por qué uno recurrir a sus propios recursos para sobrevivir un sistema que está fallido, sistema de salud, sistema de comunicaciones, etcétera. Todo lo que está fallando en este país, para enfrentar una pandemia... que es un evento fortuito y que es, claro, un problema global. Pues entonces tú dices, ¿por qué tengo yo que gastar mis ahorros técnicamente para sobrevivir ahora si mi Estado tendría que ayudarme? Porque vivo en un país preso. Y más en un contexto en que no te congelaron las deudas básicas, no te han ayudado realmente con bonos, o más que con bonos, como con formas de paliar la cesantía. Entonces, de parte del gobierno no ha habido ninguna señal clara de que te va a ayudar en esta situación, que es de... Oye, salud, pero pública. ¿Qué te pasa? ¿Y las cajitas, weón? ¿Cajitas con de fideo? Veras, perdón, señor Sebastián. Disculpe, me retracto. Disculpen, no, yo sé que no está escuchando. Yo sé. Don Seba. Está escuchando ahí eso. Mierda, toda su cara. ¿Te imaginas que no está escuchando este weón? ¡Ah, Dios, maldito! Está hablando de mí. La Ani. Los odio. La Ani no está escuchando. Está ahí guardando las palabras. La tía Ani. Oye, pero... lo que yo quería llegar un poquito al punto es que ¿por qué se han esmerado tantos políticos más tirados para la izquierda en aprobar esto? Yo creo que es porque hay otro tema de fondo, que es el fin de la AFP. Yo creo que esto, claro, va a ayudar mucha gente este 10%, o tal vez no tanto, porque al fin y al cabo yo creo que los que han sido más golpeados por esta cuarentena o toda esta pandemia son tal vez las personas que tienen trabajo independiente, informal, entonces tal vez no tienen tanto en es su reserva de AFP. En realidad es bastante, no sé si populista es el concepto adecuado, pero es bien popular, pues, bueno, es popular el tema de que te vayas a tener platita extra, pero si eres clase media, ¿cachai? Claro. La gente, como dices tú, la gente que realmente está jodida con el tema virus y falta de oportunidades, no va a recibir nada, pues. O va a recibir súper poco. Es como el tope 4 palos. ¿Quién va a poder sacar? Para tener 4 palos en 10%, debes tener ¿cuánto? ¿Como 40 palos en la AFP? ¿Será? Claro. ¿Caleta? ¿Quién? Una persona que ha trabajado muy bien desde siempre, ¿y quiere estar trabajando ahora? Que no lo necesita. Exacto, y quiere estar trabajando ahora. O sea, que lo va a recibir y por un lado puede guardarlo y todo, invertir, lo que sea. Que igual es bueno. O sea, igual vamos a llegar a esa parte, porque el hecho de que uno vea esta entrega de plata como algo quizá necesario, pero como, no sé, es como extraño. Pero sí te da una libertad que no tenías, que es ocupar esa plata, aunque sea un porcentaje mínimo, 10%, para invertir de otra forma, como, claro, tú realmente la quieras invertir. Es que ahí está, o como punto, tú consideras que es positivo. Es que está el punto, porque hoy en día, yo creo que desde que se acentuó aún más desde la revuelta de octubre, pero esto viene, el no más FP viene de mucho más atrás, la gente no ve que sea algo eficiente la inversión en la AFP. Es decir, la plata que tú estás dejando ahí, es que no lo que es. Supone, claro, no, sí, sabemos que no lo es, pero me refiero, hoy en día ya es como algo normal que todos digan que no funciona la AFP, porque antes la gente se creyó el cuento o no lo cuestionaba. Yo creo que desde octubre se acentuó ese cuestionamiento frente a que, loco, ¿qué están haciendo con mi plata? ¿Cachai? Porque después de 30, 40 años de trabajar, es una mierda la plata que tengo. Se supone que ustedes me la iban a duplicar, triplicar, qué sé yo. De hecho, eso mismo hablamos el otro día en una cena familiar. Con respecto a eso, porque nadie estaba pendiente de eso en el momento que se ofreció. Claro. ¿Cachai? En el año que se ofreció, con el 83 por ahí. Sí. Nadie estaba preocupado de la plata, pues bueno, están preocupados de que mis vecinos lo están llevando para matarlo, o de que estamos siendo bombardeados por los comunistas, claro. Weón. O también era la crisis económica del 80, pues también había una crisis culiada. Entonces, y los locos decían que te ofrecieron te hicieron una oferta muy buena, po, muy italiana, claro. Weón, una oferta que no se puede rechazar. Y todos caímos, todas las familias de esos años. Yo no había nacido. Yo nací con plata. No, pero decían eso, que la oferta era muy buena, claro. Porque te ofrecían un bono en el sueldo. Claro. Al momento, todos los meses, pues. Entonces mucha gente que estaba cagada decía, puta, me va a llegar platita extra ahora, este mes, y el siguiente. Es como lo de ahora, vamos a tener plata ahora, que cuando necesitamos. Sí, pues entonces si tú lo ves por ese lado, tampoco es tan distinto. Te están dando una pastillita ínfima que te deja tranquilo en un contexto terrible. Porque el sistema FP, desde la base del inicio, es una mierda, po. Es muy malo y favorece solamente un nicho muy concreto. Es el tema. Yo creo que teóricamente funciona la FP Que funciona muy bien, pero para ciertas personas. Pero funciona exacto. Cuando tú le inyectáis mucho dinero, es decir, cuando tenéis una pega muy bien y que claramente, y es más, los que van muy bien, aparte de FP, invierten en inmobiliaria. Bien, entonces, pues, como que todavía les va APB, mejor, po, todavía. Pero lo que yo quería llegar al punto de qué representa esto es un paso más cerca a la destrucción de la del FP. Sistema. ¿Por qué? Y eso es un algo positivo que se puede sacar al respecto. Exacto, de esta wea. Como festejar. Aparte de que nos vamos a comer toda esa plata en empanadas. Vamos a gastar en China. En realidad es un plan chino para que la gente tenga su plata y compre por AliExpress. O compremos en el mall chino aquí, el supermercado gigante que venden todo. La muralla china. Sí, entonces inviertan en chinos. Y no, lo que pasa es que el parlamento, porque al final son los representantes políticos, están reconociendo que esa plata es nuestra, es tu, claro, plata, cosa que eso durante, están diciendo al final, tú lo puedes sacar durante es tu muchos plata. Años se hicieron los buenos y no decían, claro, y ahora viene como más pasos todavía. Entonces, si es mi plata, por ejemplo, entonces yo quiero decidir dónde el AFP como ente financiero va a invertir esa plata. Entonces ahora yo creo que tenemos que empezar a ejercer ese derecho y decir, oye, es mi luca, entonces yo no quiero financiar empresas que estén, por ejemplo, contaminando. Porque principalmente, estas son estadísticas del 2014, el 37,7% de las plata de la AFP se invierten en Estados Unidos o en Norteamérica, México y Estados Unidos. A ver, otra vez. El 36,7% de las plata de la AFP se invierten en Norteamérica. ¿De qué forma? O sea, ¿no forma directa? No tengo el detalle. Me metí en la superintendencia y le escribí un mail por transparencia porque en verdad no encontré el informe actualizado. Yo me imagino que debe referirse como inversiones en... Empresas, po. En empresas y en productos, po. Que de origen, ¿cachai? Donde llegan la... Es que lo que pasa es que la FP lo que hace, trabaja tu dinero. Entonces compra acciones de empresas de otros países, de otros lados. Entonces, claramente, el... va a invertir donde sea. Entonces, por ejemplo, el 37% en Norteamérica, después lo sigue con el 18% hacia emergente, que sería China, obviamente. Después tenemos el 15% hacia Pacífico, que sería Japón, principalmente. 12% Europa. Después viene Latinoamérica en el 8,6%. 2,4% Europa emergente. No sé cuál será Europa emergente. ¿Qué será? Debe ser como Europa del Este. Claro, sí, como lo tirado más para Rusia. Y finalmente África 0,7. Acciones. Ahí es donde se compra principalmente. Pero lo que es interesante son las empresas que invierten a nivel nacional. Entonces, por ejemplo, tenemos el sector servicios, que es el 39% de donde más invierte, y tenemos a Cencosud, LAN y Falabella. Es decir, entre tres empresas, las acciones son compradas por FP. Son dueños. Y todas las decisiones, todo, y son estos mismos logos que nos venden después con sí, nuestra plata, mantenemos esa empresa y después nos están vendiendo. No sé si has cachado que en realidad no están tan afligidos, nadie está tan complicado por el tema de la AFP. ¿Por qué? Porque la plata se va a reinvertir nomás. Exacto. Si no va a ser. Va a girar. Va a cambiar de lugar, pero los dueños son los mismos, pues. Hoy en día, en una entrevista, el superintendente de Economía decía que la AFP cacharon que iba a salir la ley. Entonces empezaron a venderla para tener liquidez, empezaron a vender algunas acciones en el extranjero y eso ya tiene liquidez. Entonces por eso la AFP no está en urgía con darnos la plata, porque todos dicen, no, esa plata no está. Sí está, pero luego sí, pues sí, tampoco. Igual hay que hacer un análisis pequeño ahí de cuando se dicen esas cosas, porque no es que no esté. No es que hayan un. O sea, si no hay. Lo que pasa es que no hay billetes así como en una caja. Pero si está en la plata, porque son inversiones, po. O lógico. Claro, ¿cachai? Y los locos pueden. Tendría que ver como liquidar, un colapso mundial. Y tú querés pedir las plata al FP y no ahí te la dan. No va a estar. Ahí no va a estar. Sí, que claro. Si sí que, por ejemplo, el está invertido en Estados Unidos y hay un colapso económico gigante en Estados Unidos, ahí cagamos. Po. Exacto. Porque y ese es el riesgo que corren ellos y ese es el riesgo que supuestamente se pagan. Hacen pago de la. Esa es toda la especulación económica. Claro. Y otra empresa donde también. Es una economía básica que se puede buscar en internet. Un tutorial en YouTube. Explican bien. Sí, yo la empresa donde invierten la FP son Enersys, Endesa, Colbún, es decir, todas las eléctricas. Copec, el SMPC, que es el de los papeles. CCU, las cervezas son nuestras. Conchitoro. Entel, comunicaciones. Y todas estas empresas grandes, que a veces son familias, son financiadas por acciones compradas por AFP. Entonces, al fin y al cabo, por ejemplo, yo escuchaba en una entrevista que decían. Un vocero del Noma FP. La gente de Coronel de Lota está financiando las empresas que esa misma empresa están acortando la vida a estas personas que vienen ahí con contaminación de las mineras, termoeléctricas, etcétera. Entonces, al fin y al cabo, si el Congreso nos dice puede sacar su 10% porque es su plata, entonces yo ahora puedo decir, entonces como es mi plata, quiero decidir dónde invertir mi plata. Y claramente no voy a querer invertirla en, por ejemplo, en LAN. Claro. Sino que en una empresa tal vez, por ejemplo, estatal, no sé, buscar otra alternativa. Bueno, de... ahí va la decisión de cada uno y de cómo uno ve el tema de economía, porque claro. Quizá tú quieras aumentar tu plata, no vas a invertir en donde haya mejores réditos y listo. Ahora, en el caso tuyo ni mío, creo, pero pasa eso, y eso es libre de mercado y es otra cosa. Claro. Ahora, estaba pensando, entonces lo que hay que recomendar a la gente es que no gaste su plata. Yo que no compre cosas, po. Yo sinceramente que nomás, recomiendo que hagan lo que quieran con la plata. No, te digo, te estoy bromeando, po, bueno. Pero porque si compráis otras cosas te devolviste la plata, po. Sí, po. Entonces me voy a guardar en el colchón. Hay que guardarla, po. No, yo creo que hay que saber lo que uno quiere, en verdad. Hay que saber invertir cuando tú si tú puedes, de hecho. Pero es que tampoco tiene malo disfrutarla ahora. Me imagino la discusión de muchas familias que están con hijos adolescentes, por ejemplo, que esa plata le cae perfecto para pagar un año de universidad o 2 años. O no sé, asegurar un poco la vida del cabro chico que se va a ir a estudiar. Sobre todo en la región de Aysén, por ejemplo. Sí, pero eso es como cuando alguien se proyecta. Pero siento que tampoco es malo que alguien quiera gastársela ahora en un viaje. En un scooter eléctrico. En un scooter eléctrico, claro. O en una manguera nueva. Para no quiere arreglar el auto que funcione y no se congele con el hielo. O en un collar especial para el perro, con luces. para que se vea en la noche y no ataque. Exacto. Yo creo que no, tampoco es malo. Si al final, ¿qué te ha enseñado hoy en día el mundo? Es que si trabajáis 30, 40 años ahorrando, al fin y al cabo igual tenía una jubilación de mierda. Saqué la plata para comprarte remedio y morir. Es lo mismo que te den esta solidaria, que no hay tanta diferencia. Aparte que quizá de aquí a 30 años, cuando estemos nosotros estamos muertos. En calidad, ¿qué mierda va a pasar? Quizá hay un apocalipsis zombie. Estuvimos cerca, o estamos cerca todavía. Claro, puede mutar el coronavirus. No se va a ser bueno, se va a hacer hambriento. Caníbales. Así que yo creo que es un poco con el tema, para no tampoco redundar en la FP. Hagan lo que quieran con la plata. O sea, mira, es un tema que está ahora en este momento así full, porque es plata, y siempre al chileno y en general mucha gente cuando se habla de plata, abre el ojo. Sí, poca. Por planeta, eso el tema del canal de la Cámara de Diputados, que están todos pendientes, porque está hablando de plata, sí. Plata, tu plata más encima, ¿cachai? Y más encima una plata que tú estás deseando, porque está súper mal, en un sistema súper nefasto. Sí. Entonces claramente está la gente así como expectante y preocupada. Yo le invito a que no se queden con el meme de Facebook y con el, la cadena de WhatsApp, sino que busquen un poquito más en las fuentes que, claro, como siempre recomendamos nosotros acá, que busquen en las fuentes oficiales, o sea, no oficiales del gobierno, sino de gente que sabe realmente. O que investiga. Y investiga un poquito más, Y también por eso, por el tema de la plata, han aparecido los papi corazón que quieren, oh, o sea, wey, quieren volver buena, con loco. Su familia. La encontré muy bueno, man. Quieren, bueno, no es bueno, pero me refiero, o sea, muy bueno que lo saquen la plata los jóvenes. Ah, sí, está, ¿sí?, bien. Bastardini ahí andan haciéndose los Larry y ahora andan, quieren volver. Habían unos pantallazos de Twitter que sería como hashtag. Están muertos en dolor los giles porque ahora quieren ir a ver a su hijo, se quieren acordar porque tienen que pagar. Oh, que son miserables. Yo, bueno, encuentro muy bien que le quiten la plata a esos giles porque en verdad. No, excelente, pues, bueno. Sí, porque esa situación al Larry, fin, justicia, weón. Bueno. Doblemente justicia. Sí, así que si usted es un papi corazón, sepa que si usted es papi nos reímos corazón de usted. Nos reímos. De nos corazón. Reímos. Sí. Por irresponsable. Oye. Yo creo que un coletazo que tuvo todo esto del revuelo de la AFP es el cambio de gabinete de hoy día, que casi nos cambió todo lo que habíamos programado para hoy, aunque esto va a salir mañana. No sé, si estás tú, va a salir mañana. Yo no es creo. Que mañana es miércoles. No me vengas, hoy no duermes, hoy no amigo duermo, mío. Está bien, tengo mi whisky para pasar de largo. Oye, claro. Una hora más, Z así. Y cambio de gabinete. Eso sí, no fue sorpresa, no habían anunciado nada. Yo, ¿sí?, no había escuchado. Yo no. De repente dije, oh, ¿qué está pasando? Yo la verdad que estaba trabajando y no vi mucho. Así que espero que me cuentes todo al respecto con lujo de detalle, nombres, apellidos y número de carnet. Siempre, ya. Mira, en la tarde, a la hora de almuerzo, se llamó desde La Moneda, me llamó Tatán, me dijo, oye, José Miguel. Oye, Pepe. Voy a... Tengo un problema, voy a cambiar unos hueones. Quiero ser ministro. Y yo, ya, vos, no, estáis loco. Ministro... No, hubo cambio de gabinete. Yo estaba escuchando la radio cuando dijeron, oh, se está llamando de La Moneda, se está preparando todo porque hay cambio de gabinete. Y yo, jue, ya. Y entonces, los cambios son. Sale el ministro. Oye, esto es como una cadena nacional así. Los cambios son. Gonzalo Blumel cambia por Víctor Pérez. Por el mayordomo de quién. Es del Conde Pátula. Conde Pátula. Ese loco, ¿cachai? Es muy ese, feo, hermano. Ese loco estaba... No, no es que yo me considere bonito y lindo. No, claro, buen, pero buen tampoco, bello. No tan brillo, aparte como facho. Era como Calamardo entonces... cuando era gay. No, pero... El de Ghost. El que le enseñaba a patear latas a Patrick Swayze. Oye, no, pero ese weón, ese loco, era de la octava región, creo, originario. Yo me acuerdo haberlo visto como en un calendario cuando yo estudiaba. Ya. En un calendario en una casa sin una pared. Que era candidato, creo que era diputado esos años. Sí, era, hasta hoy día. Estoy hablando hace mucho rato, hace muchos años. De estar de esos buenos apernados. Y el loco Udi así como de corazón, así de riel. Sí, no, es frigio el loco. Sí. Ahora vamos a hablar un poquito cuando me dijiste terminar todo esto. Nunca. Cuando logré terminar los nombres de todos los cambios, que vos me pediste. Ya, pero ese es, tú me ese pediste es, que yo lo hiciera. Está bien, tienes que relajar, po. Ahí vamos a hablar de los partidos políticos ahí detrás. Dale, dale. Bueno, Víctor Pérez, que yo no sé, yo creo que es Víctor de Pérez, porque no sé cómo es de Udi y eres Pérez. O sea, ¿qué onda, loco? Quizás es Pérez Transfer Frapping. Ah, ahí está, po. Víctor Pérez. Víctor Helmut Pérez Istkemper. Se corró la coma y puso Pérez. Pérez. Pérez. Pérez y. Ya, o Pérez. Conte final. Pérez. Pérez. La vocería, pues se nos va la tía Carla, pues bueno. Amiga, te cuenta. Oh, ahí yo creo que la Cecilia dijo, ya, echa la loca. Ya, se funó hasta, se cocinó la loca. No, pero la hizo enroque nomás, así que no se va. Pero la, se hizo puro enroque. La Carla Rubilar y llega Jaime Belolio, que es un personaje. Ese el bueno, Belolio es el niño bonito de la UDI. Po. Es como, ¿quién era antes como ese perfil? Que era como el jovencito moderno. No sé, Lagos. De la UDI. Ah. No, no sé, Jaime Guzmán, ya. Yeah. No, yo cachaba a Belolio porque siempre me acuerdo en un tiempo lo invitaba la Sonar, lo invitaba en el, no sé cómo se llama el programa que tiene en la mañana con Rafael Cavada a entrevistarlo. Y hacían como, sí, debate con Giorgio Jackson y todos esos giles. Bancada Sonar se llama, que es como una sección del matinal que tienen los locos. Y este siempre como que apertura al aborto, como así como super Lolane. Tanto que este tipo en octubre, siendo de la UDI, dijo que estaba a favor de el cambio de constitución. algo que obviamente estas dos últimas semanas se contradijo, se cambió la chaqueta y dijo que no, que en verdad era una broma. No dijo que era una broma, dijo que considerando las condiciones mundiales y el estado de catástrofe que ha estado en Chile, no es bueno este año. El loco dijo, después de que hablé con Sebastián y me ofrecí un ministerio, creo que he cambiado de opinión. Cambio de opinión, en dos semanas más te cambio. Bueno, esa es la vocería de gobierno. En relaciones exteriores, se va Teodoro Rivera, que nadie lo conocía, y llega un conocido, Andrés Alamán. Un tipajo que ya lo conocemos más que nada por sus dichos. Es muy mediático Alamán, le gusta andar hablando. Yo lo he visto últimamente en los matinales, opinando. Son de estos políticos, no sé si cachai, que hay ciertos políticos que les gusta hablar los días domingos. Que esos son los días que nadie habla, y hay políticos que hablan los domingos. Para asegurarse la audiencia. Tribuna. Bueno, un estilo alinco, ya. Yeah. uno de los cambios más extraños, que a mí me llama mucho la atención, el de Ministerio de Defensa, porque se va Alberto Espina, que era un fachito, y llega Mario Desbordes. Pero cachai, es que ese ministerio es como el de deporte, cachai, como que colocan a un loco así para que esté. Lo que pasó con Espina, pues cuando igual lo pusieron, no sé, cambio entero, sí, de gabinete. El cambio entero, lo modificaron. Y es como que está ahí, lo mantienen ahí, porque Espina es emblemático de la derecha. Pues, sí, pero sabes que yo no soy tan... No comparto tu opinión. Yo creo que tal vez para la ciudadanía no hacen mucho. Pero siento que esta relación entre gobierno y las fuerzas militares o de fuerza policial y todo eso es como por debajo. Entonces yo creo que la pega del ministro de defensa va más por ahí. Como coordinar que los locos sigan los mismos lineamientos, se apoyen mutuamente. Y que yo creo que tal vez por eso llegó Desbordes. Que era, recordemos que Desbordes era el presidente de RN. Ahora, no tengo, ahí tengo la duda. Si era presidente, ahora que es ministro, ¿tiene que renunciar a su presidencia del partido o no? Ahí yo no creo que sí, sí. Oye, pero con respecto a Desbordes, yo creo que, más que lo que haces tú, creo que es un castigo. ¿Cachai? Ya. Por lo que ha dicho, pues, según sea izquierdizado. Sí, izquierdizado, pero estaba a favor de la AFP. Que para ellos mucho, pues, bueno, del 10%, es demasiado. Entonces yo creo que como que lo sacaron del ojo del huracán y lo echaron un poquito más al lado. Puede ser. Que va por ese lado, creo yo. En realidad, el único buen que sabe la wea es Piñera y su jefe, ¿cómo se llama? ¿Cuál? Las manos oscuras que están detrás de Piñera. La ruleta. Ese, yo creo que es el que la lleva. El jefe. Y bueno, Carla Rubilar se va al desarrollo social. Ya, ese sí que es un puesto como... Eso, que aparte es nuevo, es un ministerio extraño, pero... yo creo que... Pero ¿qué es lo que pasa? Que en desarrollo social con el tema de la pandemia ha tomado harta importancia. Yo creo que se ganó ese puesto cuando salió en la tele, como abrazando viejitos de la calle, ¿cachai? O cuando dijo, si alguien hay que echarle la culpa, soy yo. Claro, heroína, pues, sí, Mujer Maravilla, todo el rato. Y finalmente, ese Express, que ese yo no cacho cuál es el Express. ¿Cómo? El Ministerio Sexpress, que Secretaría General de Gobierno. Sí, ahí yo no sé, en verdad. Ese es más como coordinación interna. Se va a Monkenberg, que estaba en desarrollo social. Yo no cacho mucho eso. Ya, Secretaría General de la Presidencia. Ese es el que está hablando. Sí, eso yo creo que es como coordinación del presidente con los partidos. Yo me imagino con todas esas weas, como coordinar reuniones. Sí, es en realidad, quizás. Ahora, mi lectura general de todo esto es que este gobierno se udizó. O udiotizó. Sí, pues yo creo que va por ese lado el tema de que los buenos vieron que estaba tan cuático todo el sistema nacional, ¿cachai? En cuanto a movimientos de opiniones, que dijeron ya, vamos a hacer la web bien de una, antes de que tengamos problemas, pues. Entonces apretaron a Piñera y le dijeron ya, bueno, hagamos, o sea, movámonos como debemos movernos. Sí, yo creo que se politizó en el tema de imponer una ideología, ya que como que nadie estaba apoyando a Piñera, porque en verdad Piñera estaba siendo muy difuso. No, nunca ha sabido o sea, por eso digo, hace rato no podemos que decir está que Piñera es de una sola línea, porque no sabemos que es Piñera. Entonces, ¿qué pasa? Yo creo que hay una presión de la UDI, y eso lo demostró el voto sobre los 10% de la FP, porque gente de la UDI votó en contra de lo que estaba diciendo el gobierno, al fin y al cabo. Entonces significa, yo creo que más que la UDI preocupada de la gente estaba diciéndole, ¿sabéis qué, Piñera? No te apoyo, no te pesco. Entonces yo creo que para corregir eso es que la UDI y la coalición misma dijo, ya, vamos a retomar el rumbo y vamos a tener a políticos de peso que igual son políticos que tienen mucha experiencia. No son guanes nuevos, no son amiguitos de Piñera, y yo creo que lo más probable es que ellos van a responder a los partidos más que a Piñera. O sea, a eso me refiero. Sí, pues porque, Piñera, complementando lo que tú dices. Piñera en general es como un representante nomás. Si al final la UDI es el poder detrás, ¿cachai? O intenta estarlo. Es que yo creo que siempre ha sido, pero se ha estado como tan inestable la weá, ¿cachai? Entonces claro. No se nota. Por eso, de hecho, mis contactos fachos de Facebook celebraban la que en la UDI como que se levantó, ¿cachai? Sí, pues, dijeron, sí. Anunciaron, da gusto ver a la UDI retomarla. Básicamente se dijeron. Se udiotizó, pues, el gobierno. Claro. Entonces, es algo que Piñero estaba flaqueando y lo cagaron nomás. Po. Le dijeron, ya, ponte las pilas. Po. Porque le queda tan poco. Le queda tan poco que tienen que aprovecharlo al máximo todo. Y sí. Estoy pensando, me imagino, en el plebiscito. Claro. Que no se ha cambiado, ¿cierto? Tengo entendido que no. Porque me pasó lo mismo de anterior. Man. Se me olvidó cambiar mi dirección. Pero que eres bruto, man. Aquí hablando, hablándole a millones y millones de radioescuchas. Yo me confié que todavía se podía hacer, pero el otro día me metí. Pésimo y como ejemplo. Que vencí en junio, po. Para cambiar de dirección. Pandemia. Puta, así que hay hicieron a propósito para que no votes. Yo creo que me están. Están cagando. Me están boicoteando. Así que no voy a votar. Puta, mira, ese es el tema como del último semana. Yo creo que es bueno que igual ha sido un poquito denso la empezada del podcast. Pero está bien, weón, porque son cosas importantes que hay que enfrentar. Es que estamos pasando tiempos de eso igual. Po. La pandemia, la crisis que se viene con esto. Nula proyección política en el sentido de solucionar el tema. O sea, aquí no podemos ser alegres, ¿cachai? Tenemos que llorar y sufrir. No tan así, chicos, pero yo creo que se vienen momentos complejos. Y, por ejemplo, lo que yo encuentro más preocupante es Víctor Pérez, que es el viejo feo. Yo encuentro a Belolio más cuático. No, pero es que ese viejo Pérez que está en el Ministerio de Interior... El loco entero facho, entero es que facho. Ese de la vieja escuela, y es mano dura, así tradicional. Que yo creo que la represión en las protestas, el 9 de octubre va a estar brígido. A cuidarse mucho solamente. Yo risa... puedo decir porque sí, porque van a tener espaldarazos. Yo creo que las fuerzas policiales para sí. Y lo que decías tú tampoco está tan equivocado, o sea, es que te he equivocado, pero está bien. Lo que dices de que el ubicar a este loco en el Ministerio de Defensa va por ese lado también, para que haya mejor coordinación entre los dos poderes y claro, peguen hartos palos cuando haya que pegarlo. Y defender a los pagos. Que es lo que está bien, ¿cierto? Obvio. Pues palo, si se mal, palo para los anarquistas. Andan quemando basura. Come guagua. Y contaminando. Oye, me da risa la foto de American History X, la película de... ¿Ya? ¿Cachai? ¿Cierto? Del nazi, vos. Sí. Salía Belolio entrando al ministerio y salía, weón, así con los brazos arriba. ¿De verdad? Memes. ¿Cómo se llama ese actor? El Edward... Edward Norton. Buena película. Bizarra. Esa película es terrible, weón. Bizarrísima. Aparte es como en blanco y negro, ¿no? ¿O es como sepia? En parte. La parte que recuerda la vida anterior es en blanco y negro. Y lo demás es en color. Sí. Resultado de la votación. Por la afirmativa, 116 votos, 28 en contra, 5 abstenciones. Aprobado. ¿Qué significa esa pausa? No sé, no entiendo nada. Yo tampoco. Ayúdenme. Pero creo que podemos ocupar este espacio para hablar algo un poquito más liviano. ¿Una nueva sección? Una nueva sección en Cebaro. ¿El comité creativo estuvo craneándoselo durante estos 4 meses de encierro? De hecho, la pandemia fue una excusa para hacer esto. Exclusivamente. Decreto en cuarentena, porque necesitamos pensar en qué weá hacer para que sea diferente para este que programa. La gente no se aburra. Exacto. Para oye, ¿a todo esto habrán hablado algo en la gente, los que nos escuchan? Sí, nos mandaron saludos de Santiago, alguien que vamos a invitar y que se quejó de que lo estamos todavía no lo invitamos y ya lo estamos guayando. Bueno, saludos. Sí, pero lo vamos a más. Bleman, lo vamos, el hombre del nombre mejor del mundo. El mejor nombre del mundo mundial. Exacto, te vamos a hacer un especial, así que no te preocupes. Y le vamos a... Pronto. Y lo vamos a ver en vivo. En vivo, claro. Tenemos una foto aquí, tuya, así que claro, estamos vacilándote. Se la amarramos a un gato para que esté aquí sentado. para que duerma. Bueno, al lado nuestro. La nueva sección, queremos hacer algo que vamos a hablar de... Jamás te he escuchado en la radiofonía chilena. Que... no sé, ¿cómo es? Cuéntame tú. Mira, se fue más que nada porque siempre nos dimos cuenta que en todos los programas intentamos derribar algunos mitos. Sí, decir, básicamente. Esta naturalmente se dio, digamos. Esta weá era mentira, así de simple. O decir, no, esto... mentira. Más que nada relacionado a las fake news o a todo. Entonces dijimos, ¿por qué no hacemos una sección buscando algún mito y decir, no, en verdad, esto es realidad o es mentira? Un poco eso. Muy bien. ¿Y tú le pusiste el nombre de? Falsete. Gracias por ese comité creativo que inventa nombres y cortinas muy buenas. Ya. ¿Y el día qué vamos a hablar, po? Porque estamos hablando de Lucas. Dinero. Yo creo que como que este Morlacos. Capítulo va a ser como de plata. De con bling bling. Sí, porque bien estamos tamizados, po. Pa, ¿qué pasa? Que el, 10%. Inserte meme de Ricky Ricón aquí. Exacto. Vamos a pedir queso y da lo mismo. ¿2400 si es mucho, señor? No, dele nomás. Déjelo así. Mándele. Con meme. Chapa. No, el vamos a derribar unos mitos que estuve viendo por ahí de ciertas personas millonarias. Que está muy asentado este tema de la meritocracia. No sé si... Sí, me acuerdo un momento del Piñera 1, cuando estaba Goldborn. Era como, Goldborn es una persona que surgió de la nada. Que surgió de entre las cacas. Sí. Exacto, y salvó a los... Y surgió como la caca más grande. Es un político importante hasta que salió trasquilado por... mal financiamiento de política, pero bueno, entonces todo dándole un hijo a Goldborn, y ellos también hacían una apología a la meritocracia, ¿cierto? Bueno, eso es muy de derecha en todo caso, ¿eh? Sí, po. ¿Y qué es la meritocracia? Para los que no saben, la meritocracia es como alguien decir se esforzó bajo su... todo lo que tiene es gracias a su propio esfuerzo. Exacto, como que sudó y por eso ahora es una persona que triunfa en la vida. Ejemplar, y que todos deben tratar de imitarlos. Y millonario. Claro, que ese es el éxito. Exacto. Tener plata es el éxito. Está la gente que se esfuerza y están los pobres, porque los pobres son flojos. ¿Por qué quieren? Exacto, igual que los mapuche. Flojos. Son flojos y borrachos. Y borrachos. Salud. Y borrachos con barato. Con claro, barata, que pisan un corcho y se curan. Exacto. Entonces, ese discurso culiado está súper... perdón por mi ordinaria, pero es que... Sí, me da rabia. Culiado, para la weá, weón. Puta la weá. Ya. Es que me cae mal ese discurso porque siento que está tan asentado. Es hay gente falso, que weón, es súper falso. Pero aparte de eso, está súper asentado, loco. O sea, es que como que en el colegio lo repiten bastante, en ciertos lugares como, no, tú te tienes que esforzar porque a veces solamente de esfuerzo tú vayas a triunfar. Y es mentira. Falso. ¿Que uno tiene que esforzarse en la vida? Sí. Pero el puro esfuerzo no te va a asegurar, por ejemplo, entre comillas, triunfar. Es que también hay que ponerse en duda qué es triunfar. ¿Ya? Porque sí, ganar plata empezar. No es triunfar. Ganar plata es ganar plata. Exacto. Pero puede ser alguien importante, como quieras llamarle, no solo por tu esfuerzo. Hay muchos factores que juegan en contra y a favor. Y uno de los que está a favor de eso es la plata. Es decir, por eso es, por ejemplo, la brecha que observamos siempre cuando dice SIMSE o PSU, gran brecha. Es como la noticia de todos los años. Pum. Así como, se evidencia brecha entre colegios cuicos y pobres. Obvio. Qué raro. Y no es porque los cuicos sean más inteligentes, sino porque tienen mejores tienen condiciones para dedicarse al estudio. Tienen más tiempo, tienen todo. Obvio. O sea, hay un montón de cosas. Si tenés que ir a trabajar de reponedor de un supermercado después del colegio, weón, ¿qué tiempo te va a quedar para estudiar más, weón? O tu papá. O los papás no están en la casa, no tienen un ejemplo. Vuelven y pueden jugar con tu hijo en vez de que el otro hijo de una persona que el papá trabaja todo el día esté pegado a la televisión. O simplemente tener una biblioteca en la casa, ¿cachai? O un instrumento musical, ¿cachai? O sea, es como, son cosas que... Puta, para uno son evidentes, pero para esta gente que no, que viven no de la dehesa, del verdín para arriba. Yeah. Sin pelear con nadie de acá. Bueno, por ejemplo, uno de estos personajes que se habla, que dice que empezaron en un garage, uno es Jeff Bezos. ¿Quién es Jeff Bezos? Como Bezos de Muak, pero con Z. Muak, Jeff. Es el weón que es dueño de Amazon. Imagínate cuánta plata tiene ese conche su padre. Amazon, que esta cuestión de que vende todo. Amazon es una como empresa. Es pionero, ¿no? No. ¿No? No, de hecho, pero... DHL creo que es más grande. Ya. Pero en transporte. Pero Amazon es una wea No, no, pero me refería como pionero, como una de las primeras grandes páginas de venta online. Sí, pues. Con un sistema, yo creo que mejorado de venta online. Sí, creo que, claro. eBay, quizás. No sé. Ya. Pero bueno, el tema es que Amazon es gigante. Es muy grande y sigue creciendo. De hecho, por algo existe. Estamos todos acá en Chile viendo Amazon Prime Video. Con, no todos. ¿Con cómo se llama esta weá de...? No todos, pero se entiende. Jauría y... Viendo la Jauría, esa gran serie. Que, ¿y cuál que... otra serie? La del Jadwe, ¿cómo se llama? The Voice. Ven, vean The Voice. Bueno, la de Jadwe. Ah, la de Jadwe es entretenida. No sé, ¿cómo se llama? Jadwe Culeado se llama. Estoy escondido en Estados Unidos. Una claro, vez así. Bueno, el... bueno, este loco, ¿qué claro, pasa con Amazon? Con Jeff Bezos. Jeff Bezos. Dicen que el loco, claro, creó todo desde un garage. Ah, es... pobrecito. Y ahí surgió una empresa. Nada, weón. Qué pero forzado. Claro, nos dicen que el loco hizo eso porque quería imitar a otra gente que sí lo había hecho. Ah. Bueno, para que después le digan que realmente. ¿Y a quién estaba imitando? Y además, buena pregunta. Debes, de más que. Ve el segundo punto que te puse. Puta la weón. ¿Viste? Arruinaste que... mi broma. Pero no importa. Porque ¿a quién quería imitar? A Sergey Brin, y Larry Page. ¿Quiénes son ellos? Los creadores de Google. Pero al llegar, ya, claro. Google se creó en un garage. Así como no imitación de otra persona, en un garage. Uno dice, ay, pobrecitos, qué bacán que son. En un garage, así en su casita, crearon Google. Pero no. Porque ¿qué pasó? Cuando ellos trabajaron al garage, ya llevaban como 2 años existiendo y ya habían ganado como $1,000,000, ¿cachai? Si no, porque eligieron un garage porque es más loquito. Claro, aparte que estamos pensamos que esto todo pasa en California en unos años que son súper loquitos, donde empezó a crearse como el Silicon Valley, ¿cachai? Y toda esta hueá de tecnología. Mucha marihuana. Es como que un nicho se creó justo ahí y les tocó, tenían que hacer lo que hacían todos. Po, surfistas, lógico. Pelo largo y... No, este era ñoño, pues, todos pálidos y no surfeaban, entonces están encerrados haciendo tenían programación. Que hacer otra hueá, pues, para surgir. Todos pinillentos con un computador IBM. Así que estos locos, claro, dicen todo, dicen, no, es que ellos empezaron en un garage, pero con $1,000,000, pues viejas, así que no sé qué tanto mérito, gracia. Claro, los locos deben ser súper capos para haber inventado esto. O sea, es que lo que hablamos antes, ¿cachai? Se dan oportunidades, se juntan los astros, como dicen la gente, te siento comillas en el Lo decretaron, el universo les puso ahí todos los elementos para que puedan surgir. Pero claro, por ejemplo, el Bill Gates... se dice mucho que el güey empezó de cero, la wea, pero claro, cuando empezó a trabajar con IBM, la mamá le pasó Lucas, ¿cachai? Que era una importante empresaria. Claro, es hijo de una gran empresaria, claro, y que Máxima le financió IBM para empezar su empresa. O sea, claro, le financió todo desde siempre, pues. Es como el hijito mamá. Sí. Y uno grande que también hizo hasta una película, que es Mark Zuckerberg, que es el creador de Facebook. Que todos decían que el tipo de la universidad misma hizo este programa y toda la cuestión. Pero este chico tuvo homeschool. Es decir, casi toda su educación primaria fue en la casa con tutores particulares. De programación. O sea, el buen estaba desde chico ya claro, dirigido de programación. Y que no cualquiera puede pagarse un profesor privado. Y menos una enseñanza total. Entonces, y estuvo en preparaciones... Antes de la universidad estuvo en preparaciones privilegiadas y en la universidad, que no me acuerdo, no sé si es Yale o no sé, no me acuerdo cuál era la universidad. Sí, Harvard. Ah, Harvard. Creo que es Harvard. Una de las top one de universidades, no en bueno, claramente en saber y en cultura, pero también en la élite. ¿Cómo funciona la universidad en general? Pues, como el valor del antiguo y de la tradición. Exacto, la tradición familiar. Entonces... Queríamos derribar un poco en el sentido del el mito de la meritocracia en estas personas, que claro, son personas muy inteligentes, que tuvieron capacidades. Caso le quita valor a lo que hicieron. Exacto, yo estoy diciendo que Facebook ha cambiado mi vida, entonces, calla. Entonces, desde que invertí los 1,000,000,000 de dólares que me dio mi papá. Si tengo un hijo, le voy a poner Mark Anthony Zuckerberg. No, pero lo que voy es que, claro, como tú decís, no es echarlos para abajo, pero no es... levantar este discurso que solamente por su esfuerzo llegaron a esto, sino que hubo otras condiciones, principalmente condiciones ligadas al dinero, que favorecieron que estos tipos hicieran grandes cosas como páginas para endeudarnos. En realidad los ejemplos que damos son los que uno está más cercano porque está viviendo en el mundo que vivimos ahora, pero Edison hizo lo mismo, ¿cachai? Y peor. Edison se robó todo lo que pudo robarse, por ejemplo. Sí, pues a... ¿Cómo se llama? Tesla. A Tesla, ¿no? Y un montón de otros weones. Sí, pues solo... Y eran porque ellos triunfaron porque eran los que estaban en la elite. Pues. Exacto. O hay muchos casos que en este momento no se me vienen los nombres, pero Curie creo que... pero ella igual la reconocieron finalmente, pero muchos científicos que eran trabajos de mujeres, pero ese era otro no factor, estaban visibilizados, claro. Entonces los tipos imponían su posición. La idea era tan importante como que la creadora, o en este caso, no estoy asumiendo, agarrándome de tus palabras, pero... que la idea era tan importante que había que sacarla nomás. Claro, importando mujer, quién no le han escuchado. Quién la publicada, claro. Como autores. Mary Shelley, que es la de Frankenstein, ella recién después de 10 años asumieron que era una mujer la que escribía escribió la novela. Claro. Porque siempre se creyó que era un hombre, que era su pareja. Y así muchas autoras también tuvieron que esconder que para poder ser publicadas, que ese es el tema. Claro. Y ahí está la otro tema que es la importancia de la obra. Más que del... Claro, no, claro. Sí, es más importante Facebook que Max. Que Max. Bueno, esa es la sección falsete. Igual me gustó la película. Es la mala, película... pero no es nada, pero... ¿De quién es la película? No, es una película muy hollywoodense. No tanto. O sea, sí, pero no es un mal director, creo que no, sí, igual está como bien conocido. Hecha, como narra la historia. Está... La verdad es que... Y el actor igual es como chistoso. A mí me da risa su actitud. Lex Luthor. Lex Luthor de cuál? De... Lex Luthor, de JLA. Ah, pero es que yo no he visto esa... Sí, pero hay otra película de un Gil que haya creado en estas cuestiones. ¿No es de Google, o sí? No. Pues del maestro Apple. El que te auspicia aquí con tu iPhone máximo. Y tu MacBook Pro. ¿Cómo se llama? 2030. ¿Se olvida el nombre? ¿Quién? ¿Del loco? Sí. Bill Gates. No, pues nada que ver, porque... Puta la weá, se dice sombra mierda todo. De programa. Man. Arruinaste todo otra vez. Apaguemos todo mientras. Me queda 9% de batería. Viste, ahí está tu Apple, vamos a ver. Tu creador de Apple con tus baterías pésimas. Se te apaga el computador. Somos los peores. ¿Cómo se nos olvida los nombres de los personajes? ¿Cómo se me olvida el Steven nombre? Jobs. Steve Jobs. Bueno, hay dos películas de. Hay dos películas de Steve buenas? Jobs. Una trabaja el Ashton Kutcher hace de Steve ¿De Jobs? Verdad? ¿El de Efecto Mariposa? Exacto. Qué buena película. Sí, buena esa. Y el otro trabaja Michael Fassbender. Ah, no, yo no sé quién. Michael Fassbender es el de... Puta. Salió en Alien Covenant. Película. El Magneto de la saga de X-Men de nueva. Ya, ese loco que es muy buen actor. Ya, ese oye, pero... Y esa película es mejor que la otra. Hay uno que se llama Steve Jobs, otra se llama Jobs. No, o Hackers sí. Wanted. Ah, no sé cuál es. Bueno, en fin. Ese otro loco que igual es la misma. Ya. Y eso, ¿y las películas son buenas, tú decís? La de Michael Fassbender es buena. Ya, creo que se llama Steve Jobs. Porque la otra se llama Jobs. Jobs, claro. Steve Jobs dice aquí el recomendado. Que en la que te digo yo, le hicieron más mierda a Steve Jobs que la otra. La realizaron como en el cariño y en esta la hicieron. Ah, la otra era como Dios. Oh, lo buen perfecto. No, no tanto. No, es igual. Pero. Yo no tengo idea cómo es su historia. La voy a ver en algún momento en mi vida. Bueno, esa es la otra nueva sección falseta que estamos probando. Y... Estamos buscando mitos para derribar. ¿Sí? O confirmar. Claro, o tratar, sí. Y entonces invitamos a la gente que nos quiera mandar un mensajito. ¿Cuáles son las peores papas fritas de la región? Claro. ¿Cacareo era tan malo realmente o no? ¿Dónde estuvo Alinco? Aquella fatídica noche. ¿Esa estuvo o no en haciendo cuchi? ¿Estuvo o no el diputado a poto pelado arriba de un pickup en el Texas Verdes? En Texas Verdes, vamos a confirmarlo. A potope. Vamos a buscar el. Sí, confirmar. Google Alinco a potope. Saludos a René. A don René. Oye, ¿ahora qué? Ahora sí que sí. Vamos a pasar una pausa musical. Musical. ¿Y yo la presento? Sí. Ya, es una banda que después voy a recomendar. Pero se llama Tenemos Explosivos. Y el tema es Banquete para Tiestes. Ahí vamos, a la vuelta voy a hablar un poquito. O sea, los va a invitar a escuchar Violencia. No, si no es violencia auditiva. Es más, en las recomendaciones voy a explicar el nombre. Explosivos. Maldito. Tenemos explosivos. ¿Qué diría Jaime Guzmán de ti? ¿Sí? Perdón, Jaime. Ya, vamos a escucharle el tema. Juro que seré capaz de ver romper las paredes ajadas, los llantos de mis hijos. Voy a recordarlos para siempre. Destrozaré las persianas que ahora cubren ese sol que coludió su muerte. Y voy a colgarme en su rostro el corazón. está servida. No hagamos esperar a las visitas. Llegado nuevamente de una pausa. Así es. Estamos de vuelta en este podcast número. ¿Qué número? ¿Cuánto llevamos? Viejo? ¿Siete puede ser? ¿Siete, ocho? Por ahí. Ocho, creo. ¿Ocho? Casi. Igual poco. Somos. Ah, pero es que lo que pasa es que flojo, tenemos hijo. Familia, pues luego yo tengo cuatro hijos, tengo que alimentarlos, de entretenerme con ellos. ¿Y te van a quitar el 10% igual? Papi, no, tu corazón. No, tengo tanto hijo. No, Pepe es un buen ser humano. Sí, pues obviamente. Ambos somos buenos seres humanos. Tengo aquí dopado a mi hijo para que no me moleste mientras claro. grabo. Así que, pero con una buena pastillita. Una remojada con whisky en la encía. Calla, listo. Antiguas recomendaciones. No, pero está bien, ocho, si somos aficionados. Ya el próximo año... Aparte que mucho feedback no hemos tenido, la verdad. No, nadie nos escribe. Nadie nos escribe, nadie nos quiere. No sabemos quién nos escucha, más aparte de Piñera. Gracias a todos ustedes que no nos opinan. Y así que cuéntenos por si no se entendió lo que hablamos, fuimos muy fome, etcétera. Sí, porque la semana pasada, no, el capítulo anterior tuvimos un invitado y nadie nos dijo, oye, qué bacán, buena onda el loco. Debería ser mucho. Protagonista. No, sí, me dijeron que hablamos demasiado. Ya, sí, ahora estamos siendo más conciso y preciso. Sí, vamos a hablar menos, pero peor. Así que, gracias. Esto fue el programa de hoy. Adiós. Vamos con la recomendación, don Pepe. Ya, yo como lo anuncié antes del tema, quería recomendar esta banda chilena del 2009, si no me equivoco. Sí, 2009. Santiaguina, que se llama Tenemos Explosivos. Oye, creo que no hemos recomendado nunca una banda. Yo no. Yo tampoco, creo que no. Sí, creo que una de acá, de Coyhaique. No, ya, pero en los temas musicales. ¿O me voy a interrumpir? No, pues esta es una conversación, don Pepe. ¿Estás acostumbrado a que te escuchan sí, todos? Sí, lo que pasa es que me distraigo fácilmente, entonces la idea se me va. Pésimo, esto es un ahora ejercicio. Ya no sé lo que iba a este decir. Podcast es un ejercicio para aprender y modificar nuestras malas conductas. Entonces, en este caso, tú tienes que tener la capacidad de adaptarte a las interrupciones. Voy a respirar hasta 5, si no voy a agarrar el micrófono. Si no, voy a pegar un micrófonazo. Me está viendo, ¿no vieron la cara que puso? No, ya está bien, sí es verdad. Es que se me va la idea, pues se me van los duendes. Estaba hablando, no habías dicho nada todavía, puedes empezar de nuevo. Bueno, en banda chilena. Muy buenas tardes, es un nuevo capítulo de Cebar o Morir. Bienvenido. Las pensiones, ya. No, es una banda chilena que se llama Tenemos Explosivo, que es un curioso nombre, chocante. No, está bien, depende del estilo. Si me decís que tocan cumbia, es medio sí, raro. Sí, pues es de cumbia. No, lo que escucharon, un post-hardcore o un punk, es como extraño. Porque tenemos mucho ritmo y melodía punk o hardcore, pero también tenemos una voz que recita más que canta, entonces igual es como que te da un notice. Por eso es como más post-hardcore, post-punk no da tanto. Ya, pero bueno, no nos vamos a hacer análisis. Eso daba mucho más. Eso es análisis de estilo y tal. Sí, cosas. Por eso que no me quiero detener eso, sino más que nada en contarle un poco que una banda chilena, santiaguina, a pesar de que el vocalista está hoy en día está viviendo en Estados Unidos. A veces en Cana. Claro, en Cana está ahí. No, está en Estados Unidos. Que un poco los temas que tiene Tenemos Explosivos son buenísimos. Yo siento que los que les gustó este tema, dedíquense a buscar las letras. En su página web tienen todas las letras. Y un poco, no sé si explicar las letras, pero sí elaborando un contexto, todo un guión. Ellos hacen discos conceptuales, es decir, que cada disco hay un concepto. ¿Ya? Ah, conceptuales. Exacto, obvio. O sea, conceptual, concepto, o sea, conceptos. Y tienen 3 discos: Derrumbe y Celebración, La Virgen de los Mataderos y Victoria. Esto es una banda nueva, relativamente. Del 2009. No tanto ya. No, pues sí, ha pasado ya harto. Y que para mí 2009 es como ayer. Pero han pasado. A veces dicen 2010, ya 2 años antes. Y que ya pasaron 10 años. 11 años, sí. Sí, pues caleta. 2009, una banda que tiene 10 años, igual es caleta. Sí. No, es una banda que los conciertos los llenan. Tiene un gran fans. Son muy groupies los que seguidores de Tenemos Explosivos. Y esto de que el. Se me olvidó el nombre justo hoy día. No el vocalista no está en Chile, entonces cuando viene hacen los shows y es como. Ah, pero la banda está activa. Sí, po. No, está. Pero si el vocalista está en Estados Unidos. Es que ahí está la gracia, pues los chicos han trabajado los 3 discos de forma diferente. Ya el Eduardo, que es el vocalista. El primer disco lo hicieron todos juntos. El segundo disco, el Eduardo estaba en Alemania o en Inglaterra, si no me equivoco. O sea, un hombre privilegiado. Es que es estudioso. Toda esta recomendación viene del privilegio. Exacto, del elite. De la elite. No, el Eduardo es fotógrafo. Es broma. Ah, entonces no tiene mucha buena carencia. Claro. Pero ahora está haciendo un doctorado en una hueá muy extraña, pero muy bacán. No, está bien. Sé que uno de los grandes placeres de la vida es viajar estudiar. Y conocer. Bueno. Y estudiar, pues a mí me gusta. Estudiar. O sea, aprender, porque tú sí. Cuando tú viajas por naturaleza, aprendes. Es imposible claro. Viajar y no aprender. Sí, pero me refiero a cuando la gente se va a otros países por estudios. Es bacán. Bacán. Súper y que lo pueden realizar cómodamente, no sé si cómodamente, pero me refiero a que se pueden dedicar a eso, bacán también. Entonces, el Eduardo, que es el que hace las letras, trabaja bastante, hace un doctorado en performance y poesía, una guada muy cabezona, y eso estás trabajando ahora en dramaturgia, porque es dramaturgo. Entonces las letras que tienen las canciones están muy bien hechas. Buena. ¿Ya? No. No quiero extenderme más, pero búsquenlos. Ya, pero la recomendación, ¿por qué va? ¿Por qué, cuál es lo valioso de esta banda? ¿En comparación a otras del mismo estilo? O... La elaboración de la letra y lo musical. ¿Por qué? Porque la banda... O sea, es entera buena. Sí, el grupo... Pero para la gente que le gusta el estilo, quizás. No... Claro, es que por eso, puede ser chocante para las personas que no les gusta este estilo más gritón, más caótico, pero también anarquista parte... y explosivo, que dicen claro, explosivo. Claro, explosivo y talibanes. Terroristas. Talibanes musulmanes. Terroristas. Entonces, ellos, la banda, crea la música, se la envían a Eduardo y Eduardo la... compone las letras y hacen un buen fusión en la cual las temáticas son memoria, derechos humanos, dictadura... y reflexión en torno a la realidad social hoy en día. Ya siempre hay mucha poesía e interpretación a las letras y que yo creo que hay que darse el tiempo para leerla y comprender. Y me imagino que tienen una canción sobre Villa la Tapera y, sí, pues, y Juanito en Carmen, la última están... fiesta costumbrista de Islas Huichas. ¿Ahí estuvieron? Sí, tocaron en vivo ahí cuando están todos los viejos curados. Cover de Marco Antonio Solís. Sí, a las 3 de la mañana cuando ya están todos pasados. De agua. Todo miau. No, y esa es mi recomendación. Tenemos plus. Muy buena. Búsquenlo en internet. Buena recomendación, porque creo que no habíamos recomendado ninguna banda. No. Así que, bien ahí. Próximo capítulo te toca. Te felicito. ¿O ahora voy a hablar de una banda? No. Ah, ya. ¿Qué nos recomiendas? Voy a hablar de una cosa totalmente distinta. Ya, a ver. Y también distinta a lo que yo suelo recomendar, que son siempre cómics y weas ñoñas. Dilo, weas ñoñas. Siempre recomiendas weas ñoñas. Sí, pero son buenas. ¿Cómo? Nerd. Está bien, ¿no? ¿Le gustan las cosas ñoñas, no? ¿Radio escuchas? ¡Sí! Bueno, hay un montón de podcasts que hablan de guas ñoñas, así que sí, por eso tampoco... Es que los ñoños están haciendo podcast. Sí, bueno, es que es fácil. Por eso lo hacemos nosotros, porque sí. Es fácil. Obvio. Si fuera difícil no lo haríamos. No, ni cagando. Ya, pues, cuéntame, pum. Pero qué apuro tenía, hombre. ¿Te digo el apuro? No. El toque queda, me da miedo. Te van a disparar por donde quita, por escuchar, andar escuchando explosivos en el auto. Recomendando, tenemos explosivos. Claro. No, mira, voy a hacer la corta. Con el tema del encierro. Bueno, yo jamás he sido de esas personas que van al gimnasio. De hecho, odio los gimnasios. ¿Ya? Me cargan los gimnasios. Bueno, encuentro tan tonto estar encerrado respirándole el poto a otros jóvenes. Qué asco, man. Pero es verdad, ¿no? La axila, sí. Sí. Ya. Pasaba poto, rodilla. Pasaba poto, rodilla. A rodilla. Pasaba sopigüe. Pasaba sopigüe en la sala del gimnasio. Están todos haciendo spinning. No, qué paja. Entonces yo prefiero siempre salir, trotar... cosa que tampoco hago tanto. Entonces en estos días ya me miré... Explica por qué no. ¿Por qué no lo haces tanto? Por pajero. Por jeropa. Pero la verdad es que me miré al espejo estos días, güey, y dije, no, esta voy a tener que parar. ¿Ya? ¿Ya? Pero ¿por qué? Porque subí mucho... Mucho, kilos? Sí, mucho. ¿Cuánto? Charcha, en promedio. Pero yo cuando era más cabrón... No, andaba... es que no hablemos juventud. No hablemos juventud. Es que no, es que sí. Es que no te pudiste comparar, güey. Es que yo cuando era más cabrón... Ya. Comía mucho, tomaba mucho y bajaba de peso al toque, así. Ya, pero cosa que le pasa a todo el hombre, creo que le pasa a esa wea. Pero. Y andaba mucho en bicicleta. Ahora no tanto. Con el tema de la pega, el auto, tal, no, mil cosas. Ya. Entonces estaba muy pajero, weón. Entonces dije, algo tengo que hacer con esta wea. Y no puedo estar tan charcha y tan sedentario todo el tiempo. Exacto. ¿Y entonces, qué hiciste? Busqué YouTube. YouTube. YouTube.com y encontré unos locos que son bacanes. Son de Corea del Sur. Ya. Es como, la verdad, ojos es que está todo en coreano, entonces no sé mucho. Ya. Pero los locos hacen un estilo, no sé si es un estilo realmente el chuta, creo que es algo malo aquí. ¿Pero qué hacen? ¿Ejercicio? Claro. En realidad esto, para hacer ejercicio hay muchos perfiles de YouTube y mucha gente que son, que hacen, hay montones. Pero me gustaron estos locos porque son coreanos, a empezar. Y esto es como... Es algo novedoso. Anómalo. Yeah. Para mí. Para nuestro sudaca forma de ser. Ver a unos coreanos musculosos haciendo ejercicio. Perfect. Piola. Ya. Y los locos hacen unas rutinas de como de 4 minutos. Que son de alta intensidad. Y creo que el estilo se llama Tabata. Ya, no tengo idea. Se llama... El canal se llama All Blank TV. Surcoreano. Surcoreano. Son de Corea. Son de Corea. Pero los tipos, el canal en realidad tiene también videologs, ¿cachai? Igual tienen como cultura. Entrevista en coreo. Por ejemplo, hay uno... K-pop, paso de K-pop. No. Pero sí, hacen también como videos como de la rutina de los tipos, que son como cuatro tipos, ¿cachai? Que hacen su rutina de ejercicio, van poniéndole ahí gratuitamente para todo el mundo. Y me gustaron caleta, como te decía, no, el tema de ir al gimnasio a mí me carga. Y estar en la casa tranquilo, no sé, viendo un video de 5 minutos, 10 minutos. Pero lo veis nomás, no lo así. comiendo papas fritas. Viéndolo. Wow. Oh, qué interesante, algún día lo podría hacer. No, pues estoy haciendo la cuestión. Estoy haciendo la cuestión, por eso estoy pasando ahora 25 kilos. Eso. Y todo muy saludable. Todo 25 kilos cada muslo. No, pero los locos lo recomiendo porque se llama All Plank TV. Yo sé que hay muchos canales de ejercicio, mucho en español, ¿cachai? Mucho más accesible y más cercano, muchos entonces, chilenos también. Ahora nos vamos a convertir en un podcast de ejercicio. Claro. No, fitness. No. Podcast fitness. Vamos a estar todo el rato que estamos hablando haciendo ejercicio. Exacto, trotando. Dos horas, ¿cachai? Vamos, ahora, ya. No, entonces. No, pero yo sé, mira, ya lo que iba. Yo sé que hay muchos canales que hacen lo mismo. Lo entiendo, pero ¿por qué recomiendo esto? Porque son coreanos. Porque son coreanos, en serio. Y nada más. No, y porque la rutina. ¿Son o sea, buenas? No, que la forma que hace son intensas y cortas. Entonces, en 5 minutos, así ejercicio real, ¿cachai? Y están obviamente separadas por estilo, pues para trabajar los abdominales, ¿cachai? O el culo, o qué sé yo, o completo. Entonces. ¿Quieres tener un potito un más parado? Potito parado, así como Spiderman chileno, así un potito redondo. pero años de preparación para su claro bolito, lo recomiendo porque es poco tiempo, es para gente como que le da paja en realidad pagar un gimnasio o ir al gimnasio o simplemente y ahora que tiene te está quizás trabajando en casa dedicarle 10 minutos al día no es nada bueno. ¿Y cómo se llama el paquete elegido? Se llama All Blank TV. Ya, igual, oye, me acordé ahora en las historias de Instagram de nuestros Instagram Se van a morir, estamos subiendo las recomendaciones desde las recomendaciones. Prometemos que ahora sí que vamos a estar un poquito más atentos al Instagram y a subir más contenido porque estamos flojos. En las historias guardadas estamos subiéndolo ahí. Ya, pues, sí. Bacán. Bueno, esa era mi recomendación. Buena. Y la recomiendo a todos en general que ahora que están encerrados en las casas, okay, bueno, y si pueden, muevan un poquito la raja, hagan ejercicio, circulación, todo mejorado. Todo sí, sirve. Eso mismo yo quería llegar que al punto que te preguntaba de si uno lo hacía por lo estético, por los kilos, o uno, porque cada, tu cuerpo mira, se activa cuando uno hace ejercicio. Cada uno sabe por qué hacer la wea. Yo sí lo hago porque sé que puedo estar mejor. Exacto. Porque antes ese estaba mejor. Punto. Yo creo que más que lo estético, yo creo que, claro, el estético igual es sentirse bien con uno mismo, que igual es importante, pero creo que lo más importante es que tu cuerpo, estando sedentario, bien, funciona que funcione bien. Que, claro, que el cuerpo, eso es lo que yo he hecho de menos cuando... Funciona malísimo. Que funcione bien. Claro, claro. Y lo otro es que cuando uno hace ejercicio libera endorfina y eso te mantiene más feliz. Exacto. Así que no, todo recomendado bueno, sí, a ver All Blank desde Surcorea bailando. ¿O son de Norcorea? ¡Tarán! Corea del Sur, dice. Obvio, por no hacer de Kim Jong-un. Kim Jong-un. ¿Pero cómo sabes? Están arrancando, pues bueno. Tal vez. Videlos arrancando las balas. Arrancando, cruzando. No, pero búsquenlo en YouTube. All Blank. ALLBLANC. Perfecto, recomendación del fitness. Del nuevo gurú fitness, después voy a hacer así claro, como esto bueno que Patagón. Yo antes era gordo y ahora también. Tenía un podcast y ahora me dedico a hacer ejercicio. Ahora soy millonario, gracias a la meritocracia. A y mi flaco, propio esfuerzo. Y flaco. Sudor. Oye, ¿vámonos a un tema? Vámonos a un tema, po. Ya yo me voy a traer un tema. Pero ya, ¿sabes qué? Lo voy a dejar de sorpresa. Ah, escúchelo, ¿no? Corta, escúchelo y le va a gustar. Porque, perfecto. Puta que y de ahí ya guay. Volvemos a despedirnos con mucho amor hacia ustedes. Eso es. In time. lies. We keep repeating here's the time. Yo creo que con eso damos ya cierre a este hermoso capítulo que hemos logrado grabar, porque nos costó igual. Sí, mira, la verdad es que hay una cosa más que quisiera comentar. Ah, ya. Que es triste, bueno. Es triste, es un acontecimiento aquí regional, que fue muy reciente, que fue el accidente de la familia de aquí en el río Coyhaique. Eso fue aquí. Hace tres días. ¿Fue el sábado, parece? Fue el fin de semana recién pasado. Sí. Bueno, darle un contexto a la gente que nos escucha, que no es de la región. Esta última semana ha estado bastante malo el clima. El clima en el sentido de... No es malo ni bueno, pero para una ciudad sí es malo y bueno. Porque al fin y al cabo es necesario para la naturaleza todo esto que está pasando. Pero o sea, es normal. En la región de Sen, la nevación y la escarcha es una cosa tradicional. Pero la nieve y la escarcha es peligrosa cuando uno no toma la seguridad necesaria. Y eso es lo que causó un accidente. Claro, causó un accidente que donde iba una familia de 5 personas. Papá, mamá y 3 hijas. Exacto. En las cuales lamentablemente fallecieron casi todos. Casi todos. Solo la pequeña... sobrevivió, bueno, no se sabe bien todavía qué pasó con el auto, pero se desbarrancó y bueno, todo estuvo ese lamentable final. Yo creo que sirva para todos para reflexionar un poco, de tomar los resguardos. Sí. Si usted está malo el camino, hay escarcha, hay nieve y no tiene los implementos necesarios, ¿para qué salir tan temprano? Intente claro. Salir más tarde, cuando ya se haya derretido un poco, hayan pasado los camiones con sal, claro. O sea, si o no tan rápido. Es que hay muchos factores que tampoco lo sabemos. Puede haber sido tal vez claro, una falla mecánica. No puede decir mucho lo que pasó, pero porque de hecho no se sabe, pero y probablemente no se sabrá. Pero sí es importante tomar las precauciones correspondientes a cada caso. Sí, puede ser lluvia, puede ser niebla, puede ser hielo, escarcha. lo que sea. No confiarse, aunque uno lleve muchos años manejando. Sí, yo creo no, que, nunca, nunca, nunca, nunca. Hay que tomar todos los recursos. De hecho, vivimos en una región que es extrema. Y es claro. Por lo mismo, es que hay que tener precaución y la gente que es bienvenida a venirse para acá, ¿cachai? No sé el caso de esta familia, pero la gente que viene de afuera tiene que aprenderse estas cosas que son... Que no es lo igual que en el norte. Que no es lo mismo que en el norte, que tener precaución. Entonces, un poquito decir estas recomendaciones o hacer hablar un poco de reflexión de esto y a la vez también mandarle toda la fuerza a la familia que queda, digamos, y que necesita... Tranquilidad. Sí, claramente. Se han hecho hartas manifestaciones como del colegio, ¿cachai? Digamos, el municipio está puso su bandera media hasta de no, lo, sí, de yo lo creo que, comunal. Todo. Como que lutó un poco la ciudad, y pero yo creo que hay que tener ojo, como decimos, que sirvan. Tratar de sacar cosas. Algo positivo de esto, exacto. Que es la reflexión de que y podemos. Que han habido muchos accidentes. Yo creo que este es el primero de esta temporada que termina como con fallecidos. Pero en esta temporada de invierno han habido muchos accidentes, autos volcados, que tal vez positivamente no han terminado con muerte, pero siento que hay mucha irresponsabilidad al manejar en condiciones que no son tan favorables para un automóvil. Claro. Así que ojo, precaución y disfrutar lo que estamos todos viviendo. Esta situación que también en la pandemia algunos están encerrados, otros no, y disfrutarla también. Yo creo que no es esperarse esperando cuando termine esto, no. Hay que vivir el momento, claro, en el sentido de que si estás ahí encerrado, buscar cosas que te puedan abrir nuevo, artesanía, nuevas cosas. No quedarte encerrado en que no puedo salir, sino darle un vuelto a la situación y distraerte, o si no. Porque tampoco es bueno estar esperando todo el rato así, cuando termine. La ansiedad destruye, pues, viejo. Exacto. Así que eso, nosotros con esto nos despedimos. Sí, claro. Poquito, el cierre es poquito pero que no es triste, es real nomás. Claro, es parte de la vida. Pero invitamos a todos a seguir escuchando, mantener las comunicaciones, mándenos saludos, algún tema que quieran escuchar o que nosotros queramos hablar o que quieran saber de la región si nos están escuchando desde otros lados. Sí, eso, yo creo que según lo que tú me dices, que hay harta gente que nos escucha de fuera. Sí, porque nos digan, oye, pero si es que nos, de Corea que del nos Sur. Cuenten un poco, claro, cómo es la nieve, qué sé yo, o algún animal exótico, alguna reserva o, claro, o cuáles son las mejores papas fritas de la región. De la región. Y las peores, o el completo más rancio del bajo. Pucha, no sé qué es bueno comer completo. Papas fritas te puedo ayudar. He testeado en varias partes. No, yo tampoco como completo. Pero bueno, así que si quieren saber algún datito acá, menos que los datos para que se vengan a vivir, porque no queremos más gente. Yeah. Así que no nos pregunten. No, así que cualquier cosa escríbanos en Instagram y les contestaremos el próximo año. Así que eso. Ya, eso. Muchas gracias, saludos, chiquillos. Chicos. Saludos y nos fuerza vimos. Para adelante nomás. Chau. Chávela.